Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Yo te quiero, aunque no tengo dinero, con la cuenta en cero, te querré. Yo te quiero, aunque sea un pordiosero, todo lleno de agujeros, te querré. Calientes en las playas del litoral, y mientras tú me pelas los dientes, meteremos los pies en el mar. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. De Yo Te Quiero de los Mingas iniciamos este programa, y después estuvo por ahí sonando Calavera con Aviéntense Todos, ¿no? Es Reviéntense, esa Aviéntense Todos, sonó todo. Así es, hermano, ¿qué tal? Pues buenas noches, ya estamos aquí en una sesión más de Rockabilly Vintage. Mi nombre es Tom Con y ya estamos transmitiendo para toda la pandilla. Tenemos bastantes bandas, hermano, bastantes bandas, y cabe mencionar que son bandas muy buenas. Son unas bandas del extranjero. Tenemos por acá no les vamos a decir los nombres todavía. Más bien, les vamos a aventar una rola. Una rola de este gran compositor acá de España. Él es Aldual. Al rato les vamos a hablar de lo que va el proyecto de Aldual. Es un guitarrista muy, muy, muy bueno ahí de la ciudad de Murcia, España. Y nos vamos con una rola de él. ¿Te parece bien, hermano? Y al rato vamos a hablar de lo que va a los eventos en Pachuca, en el DF y también fuera del país. Ya está, bien, vamos con rola, ya que iniciamos un poquito tarde este programa, pues vamos a darle un poquito de agilidad, ¿no? Así es, hermano, pues siempre por aquí empezando un poquito tarde, pero seguros, y pues bueno, al ratito vamos a seguir ofreciendo disculpas, ¿no, hermano? Ya que pues, igual Lalo Marmolejo, pues digo, no, es que saben que yo apenas me voy a bañar, y pues, sí. Bueno, nos fuimos a sacar la ducha porque estaba... Y estaba crudo. Nos vamos a ir con una rola de Aldual. Es un guitarrista magnífico de Murcia, España. Y nos vamos a ir con esta rola que se llama... En un momento que regresemos vamos a decir cómo se llama. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. I wanna walk with you, talking all night long. I wanna walk with you, talk with you all night long. Bien, pandilla, pues ya estamos de vuelta con esta, con este gran tema de Aldual que se llamó Pip Lane a cargo de Aldual and the Loves. ¿Qué tal, pandilla? Pues ahí estamos, vamos a hablar un poquito de lo que es este gran, gran compositor, Aldual, guitarrista, compositor, autor e intérprete. Comienza su andadura en la guitarra de forma completamente autodidacta en la base del rock and roll. En el año 2002 viaja a Estados Unidos, concretamente a la ciudad de Nashville. Hombre, qué envidia, ¿no? Este hombre sí que se la ha viajado muy, muy, muy al estilo country, donde llegara a investigar acerca de la música de raíz americana y estudiara con guitarras locales, afianzando la técnica de fingerstyle. Apasionado por el mundo de la composición, decide en el 2007 ampliar su formación. ¿Qué onda con el buen Aldual? Y con esta información básica, básica de Aldual, pero más al ratito vamos a entrar más a fondo de lo que es Aldual and the Loves, nos vamos a ir con otra rola de este gran músico. Cabe mencionar, así de rápido, que este músico está anclado, patrocinado por la marca Gretsch, una marca que pues destacara ya con amplias guitarras, y también estuviera ahí el nombre del buen Brian Setzer, entre otros. Él está dentro de esta marca, y pues bueno, qué envidia, ¿no? Qué envidia que el buen Aldual está ahí haciendo estas composiciones. Muy buenas rolas, pandilla. No se vayan, pues tenemos por acá, ahora sí les voy a presumir de lo que va este programa. Tenemos por aquí, también tenemos a Los Tucos, ellos son directamente de Bogotá, Colombia. Y también tenemos a nuestra amiga Amber Roquel, ella es originaria de Orange County, California, ahora radica en Eureka, Arkansas City. Tenemos unas rolas de ella también. Tenemos de última hora, llegó una banda de Psychobilly, Radioactive Kids. Esta banda es de España también, un gran Psychobilly. Y no se vayan, pandilla, pues tenemos mucho rock, mucho Psychobilly, Rockabilly y también al estilo country de nuestra amiga Amber Roquel. Nos vamos a ir con nuestra rola de Aldual. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. I wanna walk with you, talk with you all night long. And there's no better time than tonight when I get you under the stars above. Put your lips to mine with your kiss of fire. Oh yeah. Just to be with you, baby, tonight is my one desire. I want to. Sí, es, ya estamos de vuelta en Rockabilly Vintage y lo que escuchamos fue a Al Dual con la rola Secret Agent Man. ¿Qué tal, hermano? Esas grandes piezas que nos hizo favor de mandarnos el buen Al Dual. Ya les di un poquito aquí de la biografía de Al Dual mientras estabas en el baño, hermano. No, la verdad es que no fue al baño, fue por los refrescos a la tienda. Un Luis Frenetti que la semana pasada nos abandonó y figuró por su presencia. ¿Dónde andabas, hermano? Estaba trabajando aún. Perfecto, estabas trabajando. Ok, vamos a creer eso del buen Luis Frenetti, ya que no nos queda de otra. Le vamos a creer, pero bueno, nos vamos a ir con otra rola del buen Al Dual, no sin antes pues mencionar un poquito de lo que pues es este gran músico, ¿no? Por ahí, fíjate que te voy a presumir, hermano, que estuvimos platicando con él y resulta que él se va de gira a gran parte de Europa. Él está en Murcia, España, pero ahora sale de gira y pues no sé si me vaya a colgar o no, pero pues yo me voy a atrever a decir que él y el contrabajista son los causantes de hacer el Psychobilly Meeting cada año en Pineda de Mar. Órale, no, pues muy conocido ese festival, de hecho acaba de ser, y pues el cartel estaba verdaderamente pues impresionante, ¿no? Todavía apenas acabo de ver unas fotos de los Quakes ahí en el Psychobilly Meeting. Impresionante, hermano. Pineda de Mar, ¿no? Así es, España. Impresionante. Me comentaba, bueno, todos sabemos que acaba de terminar. El domingo pasado concluyó este festival magnífico, ¿no? Ahí el Psychobilly Meeting en Pineda de Mar. Y pues por otro lado tenemos igual el Port Nationals, hermano, en San Pedro, California. Así es, ese festival que va a ser el 18 de julio en San Pedro, California. Y por ahí está figurando también Rockabilly Vintage, este programa y promotora a la vez. Así es, por lo cual estamos muy agradecidos con nuestro amigo Walter, que es organizador del Port National Custom. Y pues le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, ¿no? Sí, saludos a la pandilla de España y también a la pandilla de San Pedro, California. Sin olvidarnos de la pandilla de Colombia, ya que nos mandaron rolas, hermano, también para esta noche. Y también a la pandilla de Argentina, que también es el Caballito Blues Bands. Pues también por ahí, saludos. Y si nos está escuchando, que lo más seguro es que sí, Alexis Rocker de Santiago de Chile, pues igual un fuerte abrazo para esta gran banda que es Cherry Sue y Destilados, que ya tuvimos la oportunidad de transmitir un poquito de material de ellos. Una magnífica banda. Así es, y bueno, pues este programa ya se tornó un poco internacional con tanto saludo a distintos países. Y pues qué chido, ¿no? Saludos y abrazos a toda esa pandilla que nos escucha. Y ahora, ¿con qué vamos, men? Bueno, vamos a cerrar este bloque Al Dual, porque pusimos tres rolas seguidas de este gran guitarrista. No sin antes terminar un poquito de hablar de él, hermano. Fíjate que él, durante los últimos años, pues ha cambiado su afecto instrumental, porque él era más instrumental, a la de compositor. Y así dice que ha completado una serie de trabajos relacionados con la realización y producción también en radio y TV, además de alguna participación en el mundo del cine, hermano. Está lleno de curiosidades este gran hombre. Al Dual reside entre Europa y Estados Unidos, actuando en la verdad es que pone aquí varios festivales. O clubes también en los que ha actuado, que sí desconocemos un poco. Está por ejemplo el Kingston Club o The Tower Bar, Speaks, es solo un nombre, Tilt Club, The Jockey Joints, Insights Live y The Continental Club y la casa del country, que él dice que es Austin, Texas. Así es, pues algunos lugares bien conocidos por hacer rocks bien chidos, ¿no? Sí, claro, efectivamente, pues ahí el buen Al Dual pues, ha participado en infinidad de clubes y también de festivales. Y pues, sutilmente nos dijo que se iba de gira, hermano. A dar una vueltecita nada más por ahí, por toda Europa. Pues ahí humildemente, ¿no? Sí. Le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo Al Dual de Murcia, España. Y pues bueno, nos vamos a despedir con este bloque dedicado a Al Dual. Y nos vamos a ir con esta rola, hermano. Una rola igual muy buena. No sin antes mencionar que se nos acaba de pasar el fondo musical, porque Lalo Marmolejo está en el Facebook y ya no nos acuerda. No, esa es la manera de chascarrillo. Nos vamos a ir con otra rola de Aldo Alpandilla. Recuerden que Rockabilly Vintage está abierto para todos, todas las bandas locales y no locales también. Y siempre es un placer transmitir para ustedes. Esta rola se llama World Don't Run, a cargo de Aldo Al. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en... Entonces, pandilla, pues ahí quedó este gran tema de Aldo Al. ¿Y qué tal, hermano? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció ese bloque de al estilo español con nuestro amigo Al, que nos hizo el favor de mandarnos mucha información de ese lado de España, hermano? La verdad es que estamos muy agradecidos con él. Y fíjate que algo bien curioso que nos pasó, que estábamos en el Facebook ahí recibiendo y platicando con esta pandilla. Y por acá tenemos una banda en lista, hermano, que ya ves que yo no me gusta mucho el psychobilly, o más bien el psychobilly muy muy rudo, ¿no? Muy fuerte, muy rápido. Prefiero un psychobilly más light. Pero fíjate que esta banda me impactó. Esta banda se llama ya lo acabo de perder, hermano, porque estoy aquí en las carpetas y todo esto y tengo un verdadero desgorre, así como en un escritorio pero sin papeles. Ahorita te voy a decir cómo se llaman. Se llaman Radioactive Kids. Y tenemos unas rolas muy buenas de esta banda. Se reportó de última hora. Bueno, no se reportó, más bien nos hicieron llegar su material. Pues qué chido, ¿no? Que todas estas bandas se interesen en el programa y que envíen sus rolas y así mismo darse a conocer por estos lados, ¿no? Pero fíjate del mundo. Por ejemplo, ambas bandas son de España. Bueno, Aldo Al, que es guitarrista, él es de España, y Radioactive Kids igual. Y la diferencia, ¿no, hermano? De al final de cuentas, Billy, pero el psychobilly fuerte de estos hombres. Pues ya está. Antes de pasar a lo siguiente, pues sí, recordarle a la pandilla, y mejor dicho, pues proponerle, ¿no?, que se claven un poquito a escuchar a Aldo Al, esta banda que pues sí tiene bastantes chidos sonidos y es muy prometedora, ¿no? Claro que sí, hermano, la verdad es que vale mucho la pena escuchar a este gran tipo que es Aldo Al, que tuvo mucho que ver. Digo, hemos hablado bastante de él ahorita del principio del programa y lo vamos a seguir haciendo porque tiene mucho que ver con la chica que fue la chica Rockabilly Vintage de la semana, que es Sambu. Sí, que por cierto ya la vi, está bien chida, men. Sí. De hecho, tenemos el gusto y el placer de que ahorita nos está escuchando a Amber. ¿Ella de dónde es? ella es originaria de Orange County, pero ahora está en Eureka Springs, Arkansas. Órale, pues saludos hasta Arkansas. Y pues también, ¿no? Pues mencionar que sus fotos espléndidas, ¿no? Totalmente, pues, fascinantes. Quedamos pasmados, en definitiva, sí, no quedamos pasmados. Fíjate que me gustó mucho esa de lentes de corazón. Esa foto está bien chida. Y con su refresco de cola, no podemos decir marcas. Exacto. Nos cuelga Lalo Marmolejo, al cual no le hemos mandado su saludo el día de hoy. Perdón, esta noche a nuestro director y jefazo aquí, Eduardo Marmolejo, sí, con el cual nos da gusto compartir esta trabaje, carne. Trabaje como siempre. ¿De qué va, hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir con algo de sí, vamos a Billy? Sí, vamos a cambiar un poquito de sonido. Y vamos ahora con un poco de psychobilly entre comillas. Bueno, porque pues no es como el común psychobilly que solemos escuchar, ¿no? Tan rápido. Ahora que lo mencionas, hermano, tiene como que un toque de tanto el nombre de la banda como el estilo de sus rolas, un toque de hillbilly, pero un tanto rápido, ¿no? Así es, una combinación de hillbilly con psychobilly. Y bueno, esta banda muy conocida porque también Kim Necroman hiciera por ahí una rola con ellos. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar una rola de Epileptic Hillbillies que se llama Secret. Así es, bandota, los Epileptic Hillbillies con la rola Secret. Y pues vamos a seguir con otra bandota y tal vez, no, mejor dicho, más seguro es más antigua y una de las creadoras de la escena psychobilly. Estamos hablando de Frenzy con la rola que se llama Giro. Bien, tus hermanos, ahí está. Vamos con esta rola. Saludos, pandilla. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Así es, nos fuimos con uno de los pioneros del psychobilly, como fueron Frenzy. Y bueno, pues esta bandota que fue formada por el señor Steve Whitehouse, este creador de la banda Frenzy, que ya venía de figurar en otras bandas, y fue por allá de 1981 cuando se formó esta excelente banda. Uno de los monstruos del psychobilly, y que bueno, pues en un documental decía por ahí Steve Whitehouse que la mejor oleada y la mejor escena que ha existido en el mundo ha sido la de los 80. ¿Tú estás de acuerdo con eso, men? Definitivamente de acuerdo, hermano, pues ya que bien que mencionas al buen Steve, con otra banda que alternara sería con los Blue Cats, hermano, ahí con esa gran banda que tocan un poco de psychobilly, y también tienen una rola que se llama Live Fast Die a cargo de los Blue Cats, y muy muy like, ¿no, hermano? No es psychobilly, pero volviendo a lo que me preguntas, claro que sí, la mejor escena de psychobilly fue en los 80s, y sí me atrevo a mencionar que no fue con los Meteors, no fue con los Cramps. Definitivamente no fue con los Cramps, pero sí despuntara mucho la banda de Steve Winehouse, que fueran los Sharks. Así es. Bueno, pues todas esas bandas son casi de la época. Y ya decía Steve Winehouse que en un documental, en una entrevista que le hicieron, que pues la mejor escena que ha existido psychobilly fue en los 80s. Fue cuando inició esta escena, cuando estaba el rockabilly a todo lo que daba, ya era una cosa pues totalmente popular, y bueno, en algunos países, ¿no? Porque a México tardó varios años en llegar, pero en los 80s inició el psychobilly, y dice Steve Whitehouse que fue los años que mejor le sentaron al psychobilly. Dice también que después, en los años 90, pues sería cuando surgieron muchas bandas de psychobilly que, bueno, que se decían ser psychobilly, pero que según su crítica, pues no lo era, ¿no? Como que fusionaban bastantes estilos, y como que esa fue la época oscura, por así decirlo, del psychobilly. Y actualmente en los años 2000, del 2000 a la fecha, pues ha crecido bastante el psychobilly. O sea que ha tenido tres etapas, men, según el señor Steve Whitehouse. La de los 80s, que fue la más fuerte, 90s, que fue un apagón total, y los 2000, que bueno, pues sigue la nueva oleada. Así es, pero pues que ya cuando llegó a una popularidad pues bastante grande, ¿no? O sea, en algunos países. Pero fíjate que, por ejemplo, hay algunas de las bandas, en este caso ya lo hemos mencionado alguna vez aquí en la cabina de radio, los Quakes era una banda ochentera, hermano, era realmente una banda de psychobilly, pero no traían esa potencia que como tal exigía la escena psychobilly en los 80s, ¿no? Entonces ellos decidieron probar suerte en Inglaterra, y pues realmente les fue muy bien, pero son una banda psychobilly ochentera de Los Ángeles. Sí, fíjate que yo, haciendo un análisis personal, me atrevo a decir que varios miembros de las bandas de psychobilly de aquellos años, y actuales también, venían de la escena punk. Algunos miembros de bandas de la escena punk le han brincado al psychobilly. Y pues también por esto, yo creo, por eso se ha dado tanto la velocidad en las bandas psychobilly, ¿no crees? Claro que sí, definitivamente los bajistas que tocaban el punk, digo, es muy diferente tocar un bajo eléctrico a estar tocando con un contrabajo, ¿no? Pero esa velocidad definitivamente la adoptaron del punk, ¿no, hermano? Porque al hacer esas piezas con tal velocidad, pues le meten el slap y sonaría magnífico para tocar el contrabajo. Así es, solo por mencionar algunas bandas que bueno, de momento se me vienen a la cabeza. De lo que estoy hablando, bueno, es el buen Cejas de Calavera, que bueno, inició a tocar punk con Dogma Mundista, una banda, bueno, pues totalmente street punk, ¿no? Y después también, mejor dicho, anteriormente, los Phantom Rockers, que su vocalista venía de la banda Exploited. Bien, entonces, hermano, y una rola en especial de Calavera que tocara con Dogma Mundista y también la tocaran con trabajo al estilo psychobilly, La Noche, ¿o me equivoco? Así es, La Noche, Winter y Rompe los Escaparates. Varias de las rolas que toca actualmente Calavera las tocaba con Dogma Mundista en una versión, bueno, mejor dicho, en la versión original punk. Bien, entonces, hermano, pues ahí está toda la información concreta de nuestro amigo y hermano Luis Frenetic, y con esa información nos vamos a ir con otra rola, hermano, otra banda, los Gutter Demons. Así es, los Gutter Demons son una banda bien chida, los estuve escuchando toda la semana pasada, ya que por ahí encontré varias rarezas de los Gutter Demons, y bueno, pues también han hecho cosas bien chidas en cuanto a la escena psychobilly, pero también su vocalista pues ha hecho cosas rockabilly. En esta ocasión vamos a escuchar una de sus rolas que han marcado más el éxito de los Gutter Demons, como es Power Martin, y después vamos a seguir comentando, ¿va? La banda reconocida de Canadá fueron los Hooter Demons con un psychobilly con velocidad punky. Impresionante, hermano, impresionante esa velocidad que trae el contrabajista de los Hooter Demons. La verdad, definitivamente sí, es un psychobilly. Fíjate que ese psychobilly que está un tanto con esa velocidad, pero un contrabajo entendible, ¿no, hermano? Así es, fíjate que algo que hay que apuntar por aquí de los Hooter Demons es que, bueno, dice el vocalista que pues han evitado caer en un estilo conceptual, así por así decirlo, de los discos, como lo pasa muy a menudo con las bandas psychobilly, ¿no? Que hablan mucho de lo que es el tema zombie, hot rod, pin-up y todas esas ondas del Billy, pues ellos se tratan de meterle por ahí otros estilos y letras. ¿Tú crees que manejan un estilo genuino y original como lo es Sparky de Medargo? Fíjate que yo, ya habiendo escuchado varias bandas de Psycho Billy, sí me atrevo a decir que sí hay, sí es una de las bandas más originales en cuanto al Psycho Billy, que bueno. Es que se me olvidaba que fuiste a verlos, condenado al Lucis Dinner. No. ¿Quién fue? Recuérdame a quién fuiste a ver. Ellos fueron los Go-Getters. Perdón, sí estaba equivocado. Y bueno, esta banda pues fue creada en 2001 y hasta la fecha siguen figurando por ahí. Ya tienen 7 discos oficiales en tan poco tiempo. ¿Cómo ves, men? Perfectísimo, hermano. Pues es un gusto que nos estés compartiendo esta información. Como cada 8 días o cada vez que te acuerdas de venir al programa, ¿verdad? Pero compartimos. Nada, eso. Hermano, nos vamos con otra rola de Psycho Billy y vamos a pasar a un término en Bogotá, Colombia, ¿te parece bien? Va que va. Nos vamos a ir con una rola de los Wannabites y esta rola es Batman. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Thank you. ciudad plástica. Tu ciudad en internet. Orange County, California. No y le metan escuchar Rockabilly Vintage todos los lunes por radio ciudadplastica.com. Saludos, partner, and besos. Caray, esa voz tan bella y sensual, ¿de quién fue, Tom? Pues nada, hermano, que se acaba de meter así de la nada un comercial por ahí de nuestra amiga. No, no se metió de la nada. La verdad es que nos hizo el favor de enviarnos un gran saludo a nuestra amiga Amber Roquel de Arkansas City. Y pues ahí está el agradecimiento para nuestra amiga Norma. Aún recuerdo esos lentes para sol en forma de corazón. En pocas palabras, yo creo que quedaste pasmado, enamorado sí, y lo que sí, le sigue. Caray. Es fácil llegarle el amor a uno, ¿no? De esa forma. Pues sí, definitivamente sí, es una chica muy hermosa, algo de admirarse, estamos muy envidiados de las chicas que existen en estos países como es Estados Unidos y también en España, ¿no, hermano? La verdad es que hay mucho talento por allá y mucha belleza también. Pues sí, así es, así es. Y bueno, pues antes de ese chido saludo de nuestra amiga, pues escuchamos por ahí también a los Wannabats, una banda también de Psychobilly, de las pioneras del Psychobilly, formada ahí en el 82, y bueno, con la rola que seguramente reconocieron a la perfección, que fue la rola de Batman. ¿Qué tal, hermano? Esa rola de Batman, la verdad, en lo personal se me hace un tanto como que... ¿De película, no? Sí, sí, trata de película. No, la verdad, no me gusta. No ¿Te me recuerda gusta. Alguna película? No me gusta por del todo, supuesto. Pero es muy buena. Y aparte es una excelente banda, ¿no? Nos vamos a ir con una banda de Bogotá, hermano. Una banda de Colombia. Ellos son los Tucos Spaghetti Rock and Roll. Así se llaman. Yeah. Y la verdad es que les presumo que los estuve escuchando todo el día. Son una gran banda. Y no les voy a decir más. Mejor escúchenlos. Esta rola se llama La Mataré. Ellos cantan en castellano y es una excelente banda. Pues va, échala, men. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Seis balazos le daré, que no vuelva a ser. dónde fue que perdí mi corazón. Quisiera entender cómo fue el proceder de lo que me pasó. Sin compasión, hoy no hay marcha atrás. Hoy quiero gritar. Se fue y un vacío quedó en mi pecho, por siempre estará. Esa traición, si la vuelvo a ver, tal vez nunca jamás volverá a contemplar. Sigo a perder, creo que la mataré. Seis balazos le daré, que no vuelva a ser infiel. Seis balazos le daré, que le destrocen aquella la que un día fue mi piel. Seis balazos le daré, que no vuelva a ser infiel. Aquella la que un día fue mi piel. Oh, oh, oh, que le destroce. Aquella la que un día fue mi piel. Entonces, pandilla, pues ahí quedó este gran tema de los tucos. Y me parece que por acá tenemos al buen Jairo Muñoz, que es el líder de esta banda. Y pues los Tucos Spaghetti Rock and Roll es una banda de Bogotá que se fundó en el 2012 con el firme propósito de juntar varias influencias musicales y de proponer sonoridad de que viajan a través de varios géneros y no encasillarse en uno solo, perdón, sino en varios ritmos como es el blues, western, rockabilly, rock and roll y un poquito de surf. Ahí, esos son los tucos, de verdad es que es impresionante la música que traen y el estilo y la forma de cantar. En un ratito vamos a dar más información de ellos, en dónde se han presentado, de qué va el primer álbum, cómo se llama, las rolas que tiene, y mientras nos vamos a ir con otra rola, ya que pues tenemos muchas rolas y poquito tiempo. Y aparte Luis Frenetic ya nada más está yendo al baño cada rato y siempre me deja aquí solo un rato, pero no le digan porque ahorita no me está escuchando. Nos vamos a ir con otra rola de los Tucos. Pandilla, estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El Señor quien te expulsa, Él quien llega a juzgar a vivos y muertos y al mundo con fuego. Algún tiempo atrás, cesar, soy la encarnación del mal. Disparo por placer, mato guardias por doquier, robo trenes y bancos, bebo whisky en Laredo. Soy cuadrero y jugador, asesino y violado, fumo puro sin cesar, soy la encarnación del mal. Rockabilly Vintage, ¿qué fue lo que escuchamos, Tom? Una gran rola, hermano, una gran rola de los Tucos, que al parecer pues no salió completa, o no sé si se haya pasado algo aquí en la cabina de radio, ya que estamos completamente en vivo, hermano, y son detalles que pasan. Y pues bueno, una gran rola de esta pandilla de Bogotá. La canción se llama La Encarnación del Mal. Hombre, hermano, de veras eso. De veras le metieron sentimiento o mucho coraje a ese nombre de esa canción, a nuestro amigo Jairo Muñoz, que nos está escuchando, y le queremos mandar un gran saludo hasta Bogotá. Y también al nombre de la banda, ¿no? Tucus Spaghetti. Spaghetti, sí, suena realmente muy original, hermano. A mí me gusta el nombre, me gusta realmente, desde que los vi y los estoy escuchando, son una gran banda, tienen algo distinto, como bien lo dice en la información que nos mandaron de la banda, no buscan enfrascarse en un solo estilo, ¿no? Sino abarcan un poco de western, surf, rock and roll. Varios estilos, porque y ¿qué crees? Que la portada de su disco, bueno, en varias fotos de Facebook, pues salen vestidos con sombreros de así como de la revolución de Emiliano Zapata en México y todo eso, y ropa así como que muy mexicana, hermano. Y bueno, no le preguntamos nada a Jairo sobre esa vestimenta de su banda, ¿no? Pero sí aportan mucho el estilo mexicano. Así es. Lo que sí hay que preguntarle un día, men, es por qué los Tucos Spaghetti. A mí me causa mucho ruido el nombre. Realmente sí quisiéramos saber. Me parece que está conectado ahorita en Facebook. Le hacemos la invitación a que nos explique a manera breve de por qué el nombre. Tenemos ese. Así es. A mí fíjate pregunta. Que ese nombre me recuerda mucho a un espagueti a la boloñesa, allá que venden en un restaurante en Real del Monte, bien chido. Yo pensé que iba a decir en Bogotá, hermano, cuando había sido por allá a Colombia, perdón. Pero no fuiste en Real del Monte. Sí. Pues fíjate, hermano, que los Tucos en el 2013 empiezan a realizar conciertos en, obviamente, lugares famosos en Bogotá, como es Asilo Bar y Gato Agogó, además del evento de la ciudad de Tunja, Boyacá. Ya para el año 2014 se inicia la grabación de su primer disco que contiene 14 canciones. El disco se llama El Camino a la Horca. Hombre, otro gran nombre, ¿no? Igual que nos explique por qué el nombre Camino del disco. Camino a la Horca. Camino a la Horca. Bueno, que es lo mismo, Camino al Infierno, ¿no? Camino al Infierno de los Pardos, acá hecho en México, pero no, esta gran banda es de Bogotá. Bueno, invitamos a nuestro amigo Jairo que nos diga por qué el nombre de su banda. Y mientras nos vamos con otra rola, ¿te parece bien? Ya está, men. Nos vamos con otra rola de esta gran banda, que son los Tucos, y la rola se llama Blues de Nicky. ¿Cómo escapar? Camino por la calle a toda velocidad. El ruido de los autos me hace tranquilizar. Ser un detective es suelto en esta ciudad es mucho más difícil de lo que tú piensas. Tengo un par de historias en mi cabeza que estoy seguro que te van a gustar. Tengo un par de clientes fuera de lo normal que quieren encontrar algo muy particular. Un escritor ya muerto y un gorrión rojo quieren que yo encuentre en este manicomio. Un poco de suerte y alcohol en las venas podré llevar a cabo esta misión infernal. Soy Nicky Belén, tengo gran reputación. En el bosque las mujeres son mi inspiración. Soy Nicky Belén, el amo de la ciudad, el mejor detective que puedas encontrar. Ajá. Mis pasos están y ahora Ginny Nitro me quiere evaporar. Hace 100 años que Selin nació y en vez de un gorrión me dieron un canario. No me sale nada y quiero renunciar, pero si lo hago ellos me van a matar. Hace unos días Selin se murió, la señora muerte a mí en paz me dejó. Ginny Nitro a su planeta volvió, solo queda en lista el gorrión rojo. Cuando lo encontré, su pico abrió y ese resplandor conmigo acabó. Soy Nicky Belén, tengo gran reputación, el vodka y las mujeres son mi inspiración. Soy Nicky Belén, el amo de la ciudad, el mejor detective que puedas encontrar. Soy Nicky Belén, tengo gran reputación, el vodka y las mujeres son mi inspiración. Soy Nicky Belén, el amo de la ciudad, el mejor detective que puedas encontrar. Ajá. Ya estamos de vuelta en Rockabilly Vintage. ¿Qué escuchamos, Tom? Pues escuchamos nada más y nada menos que una rola de los Tucos, hermano. Y ya tenemos acá la respuesta pronta y rápida de nuestro amigo Jairo. Y precisa, realmente es muy precisa. Pues ya la estuvimos leyendo acá de este lado. Y bueno, la rola que escuchamos fue nada más y nada menos que Blues de Nicky y a cargo de los Tucos de nuestro amigo Jairo. Y nuestro amigo Jairo nos escribe y nos dice a lo siguiente, déjenme, estoy aquí en redes sociales y ya es un tanto complicado estar leyendo todos los mensajes. Dice, de la película del bueno, el malo y el feo, el personaje de Eddie Wallach es el feo y se llama Tuco. Oh, es dale. Una película. De ahí los Tucos, dice, y el espagueti del cine Spaghetti Western. Y dice que el nombre del disco Camino a la Horca es por hacer una apología a la a los colgamientos tan comunes en el viejo oeste. O no sé si se refiere al oeste de la ciudad de Bogotá o si se refiere al viejo oeste, pero dice que es en el oeste. Y nada más, hermanos, la información que nos manda. Y pues ahí está la información concreta y precisa de nuestro amigo Jairo. Pues ya está, fíjate, es algo difícil de entender o comprender a veces, ¿no? Los nombres de las bandas, pero con esta explicación queda más que entendido. Dice, jajaja, ja, ja, al viejo oeste, tonto. No, no es cierto, no nos puso así, nada más nos puso jajaja al viejo este. Sí, se refiere al viejo este. Perfecto, nuestro amigo Jairo Muñoz, que nos hizo favor de mandar estas grandes rolas. Y Rockabilly Vintage tiene sorpresas, hermano, tiene sorpresas para, vamos a cambiar un poquito de tema, para la ciudad de Pachuca. Me parece que hay por ahí propuestas de algunos eventos, ¿o qué tenemos en mente? No sé, ven. Sí, tenemos por ahí, me parece que se va a aterrizar un evento con los Compadres Muertos. Van a venir otra vez los Compadres Muertos. ¿Y quién más va a venir, men? No queremos adelantar nada, posiblemente hay un cierre de mes en agosto con una banda de que tocara tanto de Spong. Sí, dilo. Pues dilo tú, hermano. La verdad es que tú eres el encargado de todo eso. Que después de 10 años sin tocar esta banda, pues tal vez regresen por única ocasión y a dar un show en Pachuca Hidalgo, Los Imposibles. Los Imposibles es una banda que, bueno, en el año 2000 lanzaron su disco y pues fuera el mejor en Latinoamérica, ¿no, Tom? Definitivamente sí, hermano. Yo creo que después de 10 años y tener la oportunidad de ver a Los Imposibles, digo, mucha banda en Pachuca llegó a escuchar a Los Imposibles y era una excelente banda. Sí, incluso, un poco muy light, pero era muy así buena. Así es, incluso muchas bandas locales cobereaban sus rolas, ¿no? Siendo que estaban a una hora de distancia de nuestra ciudad. Sí, realmente era muy difícil encontrar por ahí algunos, pues algunos CDs aquí en la ciudad de Pachuca. Era muy complicado, ¿no, hermano? Porque volvemos a lo mismo de las redes sociales y era tan complicado descargar a lo mejor un álbum en esos años. No tiene mucho tiempo, pero realmente las redes sociales evolucionaron hace pocos años, definitivamente. Así es, y bueno, no sabemos aún si se va a hacer ese rock de Los Imposibles, pero lo que sí ya es un hecho es el rock de Los Compadres Muertos y también del festival en San Pedro, California, amén. Sí, hermano, y tenemos otra fecha por acá en la Ciudad de México con nuestra amiga Paola, que nos hizo el favor de invitarnos ahí a una entrevista con esta radio que se llama, dinos cómo se llama, hermano. Es Radio UTA, que lleva el mismo nombre que el bar UTA, es bar reconocido en la Ciudad de México porque bueno, es un lugar donde se hacen toquines bastante chidos en lo que representa la escena underground, y pues también ahí hay bastantes DJs pinchadiscos que ponen rolas bien chidas, ¿no? Definitivamente esa es una gran fecha, pues vamos a estar ahí haciendo terna con Vinila Cats. Vamos a estar con los Flaming Cats, que son una banda de rockabilly. Estamos también por ahí, vamos a estar conviviendo con los Lunáticos, que le mandamos un saludo al gran Ace, que toca el contrabajo en esa sí, gran banda. Y que para nosotros, para la promotora de Rockabilly Vintage, ya vienen a tocar. ¿Y también quién? ¿Los Pardos? También se presentan Los Pardos el día 15 de julio en UTA Radio, ahí donde está la parada del Metrobús del Chopo. Estaremos por ahí con esa pandilla. Y el 18 de julio nos vamos a San Pedro, California, en el Port National Custom. Ya está, pues ahí están las fechas más importantes para este programa. Y bueno, pues están cordialmente invitados a todos y cada uno de ellos. Bien, entonces, hermano, pues ¿qué vamos a escuchar? Nos vamos con un poco de Psychobilly antes de pasar al término de nuestra amiga, que dices que estuvo impresionante sus fotos y tenemos una rola de ella. Nos vamos con un poquito de Psychobilly, ¿te late? Sí, ¿a quién lo vamos a escuchar? A ver, espérame tantito porque me agarraste en curva con estas rolas y me parece que si no estoy equivocado, sí estoy equivocado porque ya la regué por acá en las carpetas, hermano. A ver, espérame tantito, nos vamos a ir con una rola de los Gutter Demons, esos ya los pusimos, hermano. Sí, ya lo decía anteriormente, una banda canadiense, bueno, con influencias punk. No, sí estás equivocado, hermano. Porque no hemos puesto a los Gutter Demons, sí, pusimos a los Buenavides. Power Martin, ya escuchamos. Pusimos a los Gutter Demons con House by the Comedy. No la hemos puesto, hermano. Bueno, vamos a poner la otra entonces y vamos a escuchar a Highliners con The Benny Hills Boogie. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Wednesday night, when the little boy gets with the man, oh, she ever goes to slap him on the head. met her, you could slap me on the head. Jenny, Jenny, Jenny, don't fight. Oh, Jenny, Jenny, Jenny, Lee White. Headliners con la rola de Boogie Kemen, de Benny Hiles Boogie. Me lo preguntaste como 50 veces tras micrófonos y no te lo aprendiste. ¿Sabes por qué? Porque estaba pensando que esa rola, bueno, ese riff de sax es el mismo que utiliza Transfer en la rola de los jueves, ¿sí te acuerdas? Sí, fíjate que ahora que lo mencionas, sí, se parecen. Por eso tanto. Quedé, y entonces dije, no voy a presentar la rola de Transfer de los jueves, pero sí, fíjate, es el mismo riff, creo que bueno, es una rola ya clásica, y que utilizan, bueno, han utilizado varias bandas para hacer pues una versión muy a su estilo, ¿no? Así es, hermano, excelente. Fíjate que antes de pasar esta rola, nos olvidamos de mencionarles, hacerle mención a toda la pandilla de que escuchen esta gran banda, que son los regresándonos tantito, son los Tucos Spaghetti Rock and Roll. Ellos dicen que en este año pues lanzarán, como última información, dicen que lanzarán el nuevo disco, el segundo disco, en 2015, y van a realizar una serie de conciertos, promoción, tanto fuera y dentro de Bogotá, hermano. Y esto sí lo quiero leerlo así explícitamente como lo mandaron, o tal cual, porque es bien interesante. Dice: los Tucos Spaghetti Rock and Roll es una propuesta única en el país, ya sea por su inclinación al tema western o sus melodías que evocan el viejo oeste, o por su combinación de ritmos donde se busca abarcar un público más amplio, donde se incluyan muchas personas que tengan en común su pasión por el rock and roll tradicional. Excelente, hermano. Sí, la verdad, sí. Esa redacción me gustó bastante y quise compartirla tal como la mandaron, ¿eh? Así es, la redacción está muy chida, lo que no es tu la forma en la cual la leíste. Sí, definitivamente es es que ya me agarraste de bajada esta noche, tenías que desquitarte y es parte del programa de estar así cargándonos la mano uno al otro, hermano, pero está bien. No te preocupes, no pasa nada. Nos vemos ahorita que acabe el programa ya te fuera. Vas caminando. Te vas caminando y ya vemos la próxima semana. No te preocupes. La verdad es que sí, se me traba un poquito aquí la conversación. Cabe mencionar que estoy un poco ciego, ya no veo muy bien y estoy aquí en la ya, máquina. La edad, man. ¿Cuál edad, hermano? Tengo apenas. El exceso, sí. salió peor. No, dejémoslo en la edad. Vamos a agradecerle al buen Jairo Muñoz. Que nos hizo favor de mandar este material. ¿De dónde? De Bogotá, Colombia. Ahí está. Un saludo a Jairo de Bogotá, en Colombia. Y bueno, pues qué chido que nos manden sus rolas. Y bueno, pues vamos a invitar a toda la pandilla de México y de otros países que nos escuchan a que pues pasen a checar por ahí pues sus páginas. y también pues que escuchen sus rolas, ¿no? Me imagino que algo deben de tener ahí en YouTube, también en Facebook. Sí, tienen bastante material ahí en las redes sociales, y pues bueno, igual por ahí después les vamos a salir con sorpresa, hermano, por aquí en la plataforma de Radio Ciudad Plástica, Rockabilly Vintage. Tienen sorpresa para toda la pandilla, no solo de México, no solo de España, no solo de Arkansas, no solo de muchos lados del mundo, sino tenemos sorpresas para toda la pandilla que van a poder adquirir material directamente con nosotros. Sí, fíjate bien que, bueno, ahorita que estabas hablando, estaba pensando que sin darnos cuenta ya hemos llegado a muchos países, y bueno, pues cada vez son más, ¿no? Es la banda que nos escucha, como lo es ahora Chile, Colombia, Argentina, que repite nuestros programas, y pues Estados Unidos, ¿no? Ahí en Los Ángeles y toda esa zona donde pues todavía el español pues se habla, ¿no? Bastante bien. Así es, hermano, definitivamente tienes toda la razón, puesto que el programa pues se debe a toda la pandilla que nos escucha, es, ¿no? También bueno, por recordar algunos, Brasil también Alemania en ocasiones también nos han escuchado. No sé por qué nos escuchan, ¿verdad? Porque se supone que a esa hora en Europa ya deben estar durmiendo. Pero realmente sí da un monitoreo por acá el director de la radio, y resulta que nos escuchan en muchos países. Pero definitivamente pues les hacemos mención de esto, no a manera de presunción ni mucho menos, sino más bien a manera de agradecimiento a toda la pandilla que nos escucha. Sí, ¿no? También nosotros que a veces seguimos de repente ahí las redes sociales, lo que es el Facebook de Rockabilly Programa y de amigos, pues ya tenemos mucha pandilla, bueno, extranjera, ¿no? Yo creo que un 50% en lo que es la pandilla local y extranjera, ¿no? Así es, hermano, tienes definitivamente toda la razón, y no somos la única plataforma que se dedica a esto. Está por ahí, por ejemplo, Rock Therapy Radio, está Radio Billy también, radiobilly.com. Radio Billy en Barcelona. En Barcelona, hermano, sí. Precisamente. Me parece que Rock Therapy Radio está en España. No sé en qué parte exactamente, pero está en España también. Y hemos compartido por ahí material con ellos. También hemos platicado con ellos. ¿Por qué también no mencionar al White Cat, que también ha sido una excelente labor allá en la Ciudad de México? Claro, hermano, claro. Nuestro amigo Javier Martínez. Rockabilly, que se la sabe en toda esa escena bien retro, ¿no? Javier Martínez, que es un excelente locutor de radio de la escena Billy y fanático de los Stray Cats. Le mandamos un saludo a Javier Martínez. Y nos vamos a ir con otra rola. ¿Te da, hermano? Algo de Psycho Billy. Va, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una rola de Torment. ¿La tienes a la mano o les digo cuál es? No, sí, pero no sé qué rola va a ser. Perfecto, nos vamos a ir con esta rola de Torment que se llama Psycho Loops Carnival. Así es, bueno, esa rola que escucharon y que sonó un poco cortada debido a no sé qué fue Tormen con la rola. Mi culpa no fue, hermano, porque siempre me echan la culpa a mí de que no, yo no paso las canciones a medias. Psycho corta. Exacto, no, Psycho Carnival. Psycho Carnival. Así es, que es la misma rola que toca Madsen, alusiva al festival Psycho Carnival, que es organizado en Brasil. Ese es el festival, uno de los igual pues más importantes en la escena mundial del Psycho Billy, el Psycho Carnival, organizado en Brasil, y si no me equivoco lo organizan toda, bueno, la banda de Os Catalépticos, ahora Sick Sinners. Órale, hermano, bien que traes toda la información ahí de los Catalépticos, de los Sick Sinners, Psycho Carnival y toda la cosa aquí con el buen Luis Frenetic, lo cual es un gusto estar transmitiendo con él. Y le mandamos un saludo al buen Paco Billy, que bien sabemos que nos está escuchando, aunque no se reporta el condenado, pero le vamos a mandar un fuerte abrazo, ¿no, hermano? Así es, un saludo a Paco Billy y bueno, ya pronto va a estar por acá. Mientras, ¿con qué vamos? Pues ahora sí nos vamos a ir con nuestra amiga Amber Rockwell, ¿te parece bien, hermano? Sí, ya, por supuesto. Si se habla de chicas, todas sean bienvenidas. Platícanos qué pasó en las redes sociales la semana pasada, que tuvimos la oportunidad de que nos mandara sus fotos y tuvo bastante, causó bastante ruido, ¿no? Esta chica de Arkansas City. Sí, sí, la verdad es que esta chica pues muy, muy bella y también pues personalidad, ¿no? Que bueno, pues es algo de admirarse, ¿no? Para uno que es hombre. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, hermano. Nos vamos a ir con una rola de esta chica, de nuestra amiga Amber Rockwell. Pues no, desafortunadamente no nos pudo mandar más material, pues el EP que va a resultar ahí con Aldual, porque él es el productor del disco para esta chica. Pues apenas lo están trabajando, hermano, la verdad es que no lo han terminado y demás. Y pues bueno, sin más preámbulos, nos vamos a ir con este master que nos mandó esta chica de Orange County. Y él es el master Amber Vintage Tape. Nos vamos a escuchar estos grandes temas de esta mujer y al ratito vamos a hablar de lo que va ya para finalizar el programa, ¿no, hermano? Ok. Been such a long time since the screws came loose. Now I've got time, for there are no lines to say I can't return. And my mind is bruised. It's been such a long time since the screws came loose. Now I've got time, for there are no lines. Howdy and hola, mieles y chiles. Esta Amber Rockwell de Orange County, California. Noi le vedan escuchar Rockabilly Vintage todos los lunes por radio ciudadplastica.com. Saludos, partner, and besos. Yo también le mando un beso, man. Ya estabas burlando, terreno. Ya había que no te ibas a aguantar las ganas de hacer eso. No, ¿cuál? Sí, me gusta mucho su voz de esta chica. Pero bueno, regresando al tema de la rola, men, que no sonó, ¿ahora qué vamos a hacer? Definitivamente estamos, hoy también estás tú, Lalo Marmolejo. Lalo ya no está aquí. pero está en su oficina y está escuchando, así es que es lo mismo. Estamos muy apenados con Amber, pues su rola que mandó está en otro formato, desafortunadamente no nos percatamos de eso, hermano. Caray. No nos percatamos de eso, les comentaba el EP que viene saliendo, que se llama Rebel Pop, a cargo del sello discográfico de Aldual. Como siempre, Aldual en todos lados, ¿no? Que en el Secubly Meeting y que con el disco de Amber y en todos lados está el buen Al. Y pues desafortunadamente no lo pudimos escuchar. Es una rola magnífica, es un buen proyecto, muy prometedor. Y pues bueno, pero nos quedamos con ese gran saludo que nos hizo el favor de mandarnos, sí, ¿no, hermano? Sí, sí, claro, y que con ese saludo ya vamos a dormir bien. Y también a reserva de que no pase nada raro, extraño y demás, pues vamos a escuchar la próxima semana su rola sin falta, ¿no? Claro, hermano, fíjate que platicando con Aldual me comentaba que que el disco ya queda ya. De hecho, me lo dijo así de que ya producido ni nada, sino ya está maquilado en un mes. Y que posiblemente nos iba a hacer llegar algo de material físico y también por correo. Entonces, cabe mencionar que vamos a tener el material de Amber Roquel en la ciudad de Pachuca disponible. Y también, pues, el material de Aldual. Otra cosa muy importante, hermano, es que estaba platicando con Amber, nuestra amiga de Orange Country. Y fíjate que me dice que le gustan bastante los Tribal Jacks. Porque estábamos comentando lo del Port National y todo esto, con los 20 sí. años de los Tribal Jacks y demás. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Te vamos a, independientemente de que nos mandaste tus rolas y demás, digo, te vamos a dedicar una rola. Y esa rola, pues, ya te imaginarás cuál es. Sí, pues una rola de... De los Tribal Jacks. Tribal Jacks. Pretty Ajá. Señorita. Ah, no, ese es rolón, pero esa dedícasela de mi parte, men, por favor. Claro que sí, hermano, lo que tú me digas, ella está encantada, está fascinada, dice que lamenta tanto, pero el sitio web está un poquito saturado, no sé de qué pasa, tal vez está en su auto, no sé, y dice que a veces se conecta, a veces no, suelen pasar este tipo de cosas. Ella está aquí con nosotros en Facebook también, y pues no reporta. ¿Dónde está ella, físicamente? Ella está en Eureka Springs, en Arkansas. Órale, y saludos hasta allá. Claro que sí, saludos a toda la pandilla de allá. Y pues bueno, pues ya no pudimos poner su rola, pero pues sí tenemos la de los Pero tribatics. Sí, vamos a poner la rola que le vamos a dedicar, ¿no, men? Claro que sí, y con esa rola nos vamos a despedir. Ya dijimos qué rola era, ya dijimos todo. Nos vamos a despedir con esa rola más al rato, mientras nos vamos con otra, ¿te parece bien, hermano? Así es. Porque todavía tenemos otra rola por acá, vamos a presentar esta rola. Pero lo que ya no tenemos es tiempo, hermano, pero sí nos va a dar chance el Lalo Marmolejo de echarnos esta rola. Y esta banda es la que nos mandó material de último momento. Desafortunadamente solo rescatamos una rola de esta banda. Prometemos traerles más de Radioactive Kids. Y esta rola se llama... Bueno, vamos a mencionar que esta banda es de España. Y es un psychobilly que rara a la vez a mí me encanta. Y esta rola se llama Fake Love. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. To say I can't return. I live in the night. It's wild and desolate in this no hope land. Thank you. ciudad plástica. Tu ciudad en internet. There is nothing left to do. Seems like everything is done. Nothing more to see. I no longer know in what to believe. The path of my life, once a road of many choices, now a blind alley in the dark. And to guide my way, I don't even have a spark. The death of what is dead, not a prayer will be said. Well, I guess it. Bueno, pandilla, pues creo que llegó el momento de despedirnos. No sé si quieras agregar algo, Tom. Claro que sí, hermano. Pues definitivamente agradecer a toda esa banda que se preocupa y se toma el tiempo de mandar su material, como es Jairo de los Tucos Spaghetti Rock and Roll, a nuestra amiga, a nuestra amiga la vamos a dejar al último para que le dediques su canción y no estés haciendo coraje, Luis Frenetic. Nos vamos a despedir también de nuestro amigo Aldual, que pues bueno, por ahí vamos a tener el podcast el día de mañana para la pandilla que no nos pudo escuchar en otras partes del mundo porque ya están descansando para mañana laborar. Y también queremos agradecer a la pandilla de España, que se me olvida el nombre, estos tipos han de ser bien codos, hermano, porque se me olvida el nombre de esta banda que se llama... Y por aquí los tengo. Ahorita déjame mencionar, porque sí los quiero mencionar, ya que son una banda de psychobilly que me gustó mucho. Radioactive Kids. Son los chicos radioactivos, ¿no? Así entonces, es una excelente banda. Vamos a prometerles más material de ellos. Mandarle saludo a Alexis Rocker de Santiago de Chile. A Cherry Sue, que es su vocalista. Cherry Sue y Destilados. Al Caballito, ahí, en Argentina. Caballito, pues los van en Argentina. Cherry Sue, que pues viene por ahí con una sorpresa la semana que viene en redes sociales. Y pues bueno. Despedirnos, hermano, despedirnos. Por favor, hazme ese gran favor de dedicarle a su rol a nuestra amiga Amber de Arkansas. Y bueno, yo me despido. Mi nombre es Tom Con. Estás en Radio Ciudad Plástica y te quedas en manos y en voz de Luis Frenetic. Así es, pandilla. Bueno, esta edición del programa Rockabilly Vintage pues llegó a su final. Nos vamos a despedir con una rola pues bella para una chica bella. La rola se llama Pretty Señorita. I no longer know in what to believe. The path of my life, once a road of many choices, now a blind alley in the dark. And to guide my way, I don't even have a spark. What's your name, pretty señorita? What's your name?